88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Por favor, yo ya lo presiento lo bien que me va a hacer esta columna en mi vida, Fiorella Vega. Gracias por existir y gracias por traer esta nueva columna que se llama Anda corriendo el rumor. Hola, corazones y corazonas, ¿cómo andan? Mucho mejor desde que sé que esta columna va a estar todos los viernes acá en el aire de Verdes y Frites. Vengo mucho a mejor. Hacer una dosis de serotonina para tu cerebro. Donde en este momento de campañas electorales, ¿por qué no reírnos un poco de la vida de los otros? De las partes banales que tiene, ¿no? La vida, que tiene el estrellato, la fama y, ¿por qué no? De los chismes. Los chismecitos, lo que nos gusta. Compartir con amichas y un mate, con bizcochitos. ¿Con bizcochito o con factura? No sé, ¿qué le gusta más? A mí me gusta el bizcocho de grasa, la Bien, verdad. Bizcocho de grasa. Sí, ¿facturas, bizcocho de grasa? No, yo soy de las facturas. Bien. Por allá, Sandra, las dos cosas, en ese orden. No, ¿y Roque? Nada. Factura. Dale, ¿no? Roque. Bueno, yo estoy como Sandra igual, como en ese orden. También. Y me gusta alternar porque, no sé, como que me empalago mucho lo dulce, entonces entro un bizcochito y así. Y aparte, puedo escuchar todo el chisme entero. ¿Por qué estamos escuchando a la Rosalía? Me estarán preguntando. ¿Por qué? Ya saben, ¿por qué? Porque es lo de la semana, lo del mes, no sé, es como de las rupturas más tristes de en estos últimos 3 años. Sí. Bueno, es la de Rosalía y Raúl Alejandro. ¿Le podemos decir Raúl? Raúl, sí, digámosle Raúl. ¿Cómo le dice ella? Sí, pero no, y él le decía Rosy. La Rosy y el Raúl. Me encanta Rosy y Raúl. Sí, mal. Aparte, no. Como que combinan, suena muy bien. Sí. No suena cacofónico para hacer no. Que hay tanta R. Bueno, Rosy y Raúl terminaron el pasado 26 de julio y desde ahí parece que se produjeron muchas separaciones, porque después vino lo de Paul, después vinieron otras separaciones por ahí más del ámbito hollywoodense, que no vamos a hablar tanto en eso porque a nosotros nos gusta el chisme de acá, Latinoamérica. Latinoamérica para mí, en cuanto a chisme, es espectacular. Tenemos mucho material. Sí, joyitas. Tenemos joyitas, no sé, es como más sabroso, lo voy a decir. Claro que es sí, más sabroso mucho más sabroso. El chisme en Latinoamérica, lo siento. Estadounidenses. Tengo para contarles que a partir de esta noticia empezó a circular en las redes sociales el rumor justamente de que había una tercera en discordia, porque ¿cómo puede ser? Se estaban a punto de casar estos muchachos. ¿Vos sabías que se estaban a punto de casar? Sí, aparte, no solamente se estaban a punto de casar, sino que se habían comprometido y ella ya estaba pensando en el vestido. En el vestido. La fiesta medio organizada tenía Rosalía. Sí, ya había hablado con la wedding planner, ya más o menos sabía qué quería. Ya había alquilado el salón, todo. Iba a entrar con la canción de Motomami, todo. Sí. Ya sabía ella cómo iba a estar todo, cómo se iba a hacer las uñas, todo, qué tal, todo. Qué largo. Que largo va a tener, todo. Y el loco, de la nada, salta con esta decisión, ¿no? De cortar la pareja, que por lo que no es nada oficial, ¿no? No es que yo lo puedo decir, pero lo podemos ver. A Rosalía está destrozada. Sí. Entonces, la dejada es Rosalía, por supuesto. Claro. Por supuesto que la dejada es Rosalía. Y él lo único que hizo fue decir, no sé si hay una tercera en discordia. Lo único que hizo fue aclarar lo de la tercera en discordia mientras que ella llora pobre como una condenada. Como una común y corriente. Sí. Igual hay una manía porque siempre tiene que ser por una tercera en discordia. La gente no termina si no es por eso. Claro. Ahí podemos hablar de dos cosas. Del morbo enseguida pensar en que hay una tercera en discordia en las parejas cuando rompen. Porque creo que en todos estos que vamos a hablar después surgió más o menos en algún momento un pensamiento de terceras en discordia en las próximas separaciones de las que vamos a hablar. Pero en este caso se la vincularon con dos personas. Primero, con una modelo que una modelo colombiana que al final ella salió a desmentir. No me acuerdo ni el nombre, la verdad, porque imaginate, no la conozco. Imagínate que yo también salgo a desmentir, como diciendo, no, yo con bueno, la motomami pero es eso. No quiero no, nada por que supuesto, ver. Aparte. No se deja Rosalía. Yo boludo, boluda no soy. Claro. O sea. Valeria Duque, la modelo colombiana a la que se la vinculó, digo, se lo vinculó primero al Raúl Alejandro. Raúl Alejandro me encanta, Raúl Alejandro. A Raúl Alejandro se la vinculó con esta chica que después salió a decir, no, la verdad es que yo no tengo nada que ver, no me metan a mí en este quilombo. Y después... Yo con la motomami todo bien. Yo con la motomami todo bien. De hecho, le pasó el teléfono a la motomami. O sea, ella se postuló para salir con la Rosalía. Porque no se la deja la Rosalía, querido. A ver, ¿cómo a ver. ¿Cómo vas a dejar a Rosalía? Estamos todos. ¿Quién sos? ¡Claro! Nadie te conocía hasta ese momento, Raúl. Pero bueno. Yo no les voy a mentir. Yo cuando se separaron, ahí recién me enteré que estaban en pareja. No. Sí, lo siento un montón. Rosalía y Raúl fue no. como eran los nuevos Camilo y Evaluna, te lo pido por pero favor. Pero Camilo y Evaluna me dan un asco. Pero sí, bueno, importa, pero eso más allá de eso. Estaban ahí igual, a mí te digo que un poquito más. Si se casaban estaban para hacer. Sí, si se casaban para mí yo ya me bajaba del Moto Mami Tour, porque no, es un montón. Ya con la única que se puede tolerar para mí el último casamiento y que nos une al mundo es Messi y Antonella, que está bien y sí, es lo que nos supuesto, mantiene unidos y creyendo en el amor. Ya sí, se sí, casaron sí. hace pero mucho. Ese es en el plato en el que siempre voy a estar. Pero es otro tipo de fama, sí, porque mamá. La fama cuando viene del arte, de la parte de artística, no de la parte sí, deportiva, es completamente distinta para mí, como se van ¿qué onda? A lo bizarro. Sí, ¿por qué no? Porque aparte ustedes piensen que empezaron a sacar estos temas en conjunto, ¿no? Demostrando el amor, ay, mira qué lindos que somos, cómo comemos hamburguesa, me enchastro la cara y quedo divina, cosas que sí. a vos no te pasan cuando estás con tu pareja. Aparte Rosalía habla mucho con la boca así para afuera, entonces le dice mi amor. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo está así. Medio gemido. Me encanta. Todo el tiempo está en bebotera. Es tremendo. Y digo, señora, se va a casar. Nada, ¿viste? Hacen esas cosas de famoso, tipo, me pongo dos papas fritas en la nariz, ay, qué gracioso que soy. Y vos lo haces y quedás como ridículo. O sea, no y la gente se pone, le encanta eso a la gente. Pero bueno, y después se separan, ¿viste? Es como... No, no lo hagan. Si ustedes ya saben que hay antecedentes de otra gente que le pasa lo mismo. Mirá a China Suárez con Roger King. Pero aparte o como no, sea. Tiene, no graben tantas canciones juntes. Claro, chicos, espacio una. Personal. Dedíquense. Espacio una. Personal. Pero... Dedíquense porque dedicarse sirve, dijo Shakira. Hay un ruido muy... Ahí, ahí está. Sí, gracias. No sé el espíritu de Rosalía. Perdón, Rosalía. Pero no la Rosalía de Fabian Show, ¿no? Bueno. Bueno, nada, se separaron y después de todo esto se lo volvió a vincular a Raúl con otra cantante que es Camila Cabello. ¿Cómo es que alguien, o sea, los vinculó? Un tipo dijo, uy, los vimos en varios eventos juntos, deben estar juntos, porque hacen esa, así funcionan las relaciones o las personas. No podés salir con nadie. No podés salir con nadie. Hacer uy, nada. Mira, los vimos en la misma semana en dos lugares seguro iguales. Que hay amor en puerta. Deben estar juntos. Y encima, en uno de los lugares donde se los vio fue en los dos primeros partidos que jugó Messi en el Inter de Miami. Que todo el mundo fue. Que fue todo el mundo, pero bueno, estaban juntos, justo ahí, los dos en el mismo palco, y de estos deben estar juntos. Bueno, así es como funciona. Sí, pero me gustaría que me pase eso. Mediático. Así que, a raíz de esto, ya me vengo más para acá con otra separación. Hay alguien que no quiere que estemos hablando de los chips. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta que estemos hablando de no las sé. Rupturas amorosas? A mí me sirve para tomarme el mate, te digo. Vos tomate el mate tranquila acá, podés tomar el mate tranquila. Y sí, bueno, ahí está de nuevo. Va, sale espíritu, los espíritus chocarreros. Salgan, carajo. No sabemos qué, pero hay ya no tenemos nada enchufado. No, es como es así. Bueno. Doña Florinda. Doña no, Florinda. ¿Cómo es? La bruja del 71. Hay ahí un... A ver ahí. Hay algo ahí. Ahí, bueno, ahí me quedé sin son retorno, pero yo calculo que va a estar todo bien. Ahí está. Bien, qué bueno, bien. Gracias. Ojalá, roguemos. Gracias. Y ahora voy a pasar al momento Dolor País. Bueno, para Rosalía, ¿escuchaste el tema que se separó un lunes y el martes le dedicó la canción? Sí, ¿te sí, pensaste sí. que la... ¿Tú la Rosalía? No, igual esa canción quiero decir que era más vieja. O sea, es de antes. Vos llegaste tarde, te voy a decir. Yo pensé, digo, ella... ¿No era de la separación? No. ¿Lourdes nos vendió humo? Lourdes vendió humo. Caso cerrado. Porque esa canción es más vieja, o sea, es de antes que estén juntos incluso. Ah. O estuvieron ahí, no. Yo creo que eso se la dedicó a C. Tangana, que ahora C. Tangana debe estar contento. ¿Quién es C. Tangana? Ya no sabemos ni quién es. Ya está. Sí, C. Tangana es su ex. ¿Cómo no vamos a saber quién es? Y debe estar feliz de este momento, que también en su momento le dedicó la canción Tú me dejaste de querer a Rosalía. Ay, todos se dedican canciones, así es. Así que si vos te estás a punto de separar, no esperes menos que eso, que alguien te dedique una canción. O escribir una canción y forrar tenguita. Más vale. Yo escribo poemas, chicos. Menos que si quieren un poema, pueden salir conmigo y dejarme. Bueno. Bien, vamos con el Dolor País. Y Dolor País, sin dudas, es, vamos a pedir que cambien la música, la separación de nuestra Tini Tini Tini con Rodrigo de Paz. Ahí llora Eliam. Acá estoy. ¿Ves? Ahí está. Después de desenamorarte es muy complicado. Pero ella estuvo con él cuando ganamos la Copa del Mundo. Eso es lo que me hace mal. Eso es lo que me hace mierda. En el que va a quedar grabado para toda la vida. Se van a ver Rodrigo y de Tini. Van a estar por todos lados. O sea, no hay manera de borrar a ese ex, ¿viste? Es el claro. Es como cuando estás en tu cumpleaños de 15 y te hacen bailar y te graban con tu noviecito del momento, ¿entendés? Va a quedar para siempre en ese video. Yo voy a repetir. Para siempre. La historia muy acertada de la hermana de un novio que tuve que me dijo, en la primera foto no sales y en la segunda ponete al costado. Porque... Nada, le vas a cagar el álbum a... Me vas a cagar el álbum y está todo bien, me caes re bien. Pero te acabo de conocer y no sé qué va a pasar. En este momento me caes re bien, pero no sé, en un par de años, viste, que después yo tenga que andar explicándole a todo el mundo que eras mi novio del momento. Claro, sí, no da. Me parece que es esa. Bueno, va a pasar un poco, les va a pasar a ti. Al mismo tiempo, Rodrigo de Paul. Nos dieron unas fotos re lindas en el mundial. Es que a para mí la verdad que no voy a hacer polémica acá y me van a venir a buscar. Yo te voy a buscar. Es una pareja que yo no aprobaba, quiero decir. No, a mí ella no me convence demasiado. Rodrigo me parece, no sé. No, ninguno de los dos me parece viola. Pero yo lo que digo es va a ser muy difícil. ¿Cómo lo superás? Porque ¿yo? Es el momento más importante de él, del país. Y fue como un... del ganamos otro mundial. Y un buen momento de la carrera de Tini también. Entonces, como muchas cosas complejas. No, yo a mí lo que me rompe los ovarios, básicamente, en esta situación, simplemente que hubo mucha gente que cuando Tini va a verlo, está tipo, que no vaya, porque no es la mujer de verdad y después no van a terminar juntos. O sea, predijo todo lo que está pasando acá. Y yo tenía muchas ganas de que esa gente se la comiera doblada. Ahí vamos a ir en un ratito, porque una predicción yo. Traje un audio de una predicción. Me muero. Que ella dijo, desde el momento cero lo dijo, que la pareja de Tini y de Paul no iba a durar mucho. Necesito ya... ¿cuándo se dijo lo eso? Lo podemos escuchar. Esto fue en el verano, y estoy hablando de Piti la numeróloga. Piti la numeróloga dijo que la pareja de Paul y de Tini no iba a durar mucho, que era algo del momento, que él no la estaba cuidando mucho a Tini. Pero no le voy a adelantar más. Vamos a ver si podemos escuchar, aunque sea una parte. Esto pasó en LAM. Si querés lo vamos poniendo porque tiene una parte media larga. Está Ángel de Brito, por supuesto. Obviamente. Gracias, capo. Y ahí estuvo Piti la numeróloga, donde predijo esto. Que pero para mí se enoja mal, Carmen. Porque eso... Si cada uno se enoja por lo que pero si eso es armado... Bueno, acá está hablando de otra cosa, que es una pelea de Carmen Barbieri, que lo vamos a ver más adelante. Me encanta. Carmen Barbieri, cuando se cae, cuando se da besos, todo. Con nosotros de todas las barbaridades que le dijo Carmen hoy a la mañana. Vamos, pero ahora sí tenemos la predicción de la señora Pitti sobre la señora Tini. Escucho. Señora. Me voy un poco más lejos. No quiero ir tan cerca... El consejo que les daría como bruja copada es que se están exponiendo mucho, se están cuidando. Él no la está cuidando tanto a ella. No veo que sea una relación una relación duradera. Creo que es una pasión de jóvenes que están disfrutando. Me encanta. No creo que sea una relación que tenga mucha continuidad. Bueno, ahí está, ahí escuchamos. Que sea una pasión fue de mucho más copada que otra gente diciendo, saquen a esa trola del mundial, que era básicamente lo que estaba en Twitter pasando. Sí. Bueno, pero Twitter es un lugar muy horrible, la verdad. Twitter esto es las la personas tele. Que no queremos ser. Y esto es la tele de la mañana. Claro, que también está lleno de gente muy horrible. Tampoco vamos a ser puritanos, ¿no? Pero, claro, está lleno de la torre, nada más y nada menos. Que después podemos un día hablar los mejores momentos de Yanina La Torre. Por favor. Pero bueno, ahí Pitti decía un poco esto de que para ella no iba a durar la pareja y después vuelve, retoman otra vez en el piso y está Pitti y dice que para ellos no va a volver, o sea, no van a volver Tini de Paul porque para él de Paul todavía no cerró bien su historia con su ex. Bueno, es lo que dice Pitti y hasta ahora Pitti, me encanta que le llamamos Pitti, que yo me ven el, se me viene la sí, cara del Pitti Álvarez, no de la numeróloga. Y me encanta pensar al Pitti hablando de Tini y Rodrigo de Paul. Sí, seguramente que el Pitti debe estar al tema, al día con este tema. Y bueno, por otro lado, después, otra de las cosas que nos trajo esta ruptura fue el tatuaje que se hizo Rodrigo de Paul en el ombligo, justo en el ombligo. Pensaba en todo el revuelo que se había armado con el ombligo de Tini hace un tiempo, que parecía, porque se parece a la Q de Quilmes. No sé si lo viste alguna vez. No, es no, igual. No. Entonces se armó en un momento en Twitter, que decíamos es un lugar muy horrible, un montón de memes con el ombligo de Tini. Bueno, y arriba del ombligo de Paul se tatuó Tini, justamente. Que él ya tiene un antecedente de haberse tatuado nombre de su ex. Se ve que usted no aprende, ¿verdad, señor? Se ve que le gusta. Le regalan los tatuajes a Rodrigo. Entonces es como ya se tatuó fue. Cami primero. Después se lo va a borrar porque se lo van a regalar. No creo que se haga esos problemas. Se tatuó Cami, después se lo tapó con otra cosa, como con un pájaro, me parece. Un pájaro arriba. Ahora se tatuó Tini y también se tatuó un tatuaje que tenía Tini, tipo como un sol o algo así. Él también se hizo el mismo tatuaje que Tini. Bastante intenso, Rodrigo Paul. Perdón, ¿y no podrá querer hacerse la víctima la a todo víctima. Esto? En realidad. Sí. En realidad parece que cuando ellos se fueron a ver y tuvieron esta conversación donde decidieron separarse, él iba con la mejor, o sea, no estaba ni enterado de que se iban a separar. O sea, puse la pava, gordi, le dijo. Sí, sí, y ella le dijo, mira, todo bien, pero yo no puedo más con todo esto, demás, estoy como, me siento un poco sobrecargada y necesito que terminemos. Y el chabón se quedó ahí como, ¿qué pasó? Nunca se enteró de nada. Ella que viene de tener ataques de pánico, de tener un montón de rollos con la ansiedad, sí, un montón viene de problemas momento, de salud. Un momento en su salud mental bastante complicada y la verdad es que no tenía ganas de seguir sumándole, no la estaba pasando bien y por eso decide, bueno, comunicarlo a través de Twitter, que es donde pasa todo esto. Claro. Contar que se separan, decidieron separarse. Y que me causó gracia que él le ponga, decidimos con Tini, y ella ponga, decidimos con Rodrigo, como re seria, ¿no? Como, no, Rodrigo, no sé. Pero bueno, el mismo mensaje mandaron los dos. Igualito. Y todo el mundo, obviamente. Era como la cadena nacional, ¿no? Claro. Es un mensaje de total. Cadena nacional. Pactado. Que para mí, obvio, lo escribió Tini. Sí. Porque es igual al mensaje de cuando se separó de, ¿cómo se llamaba el otro pibe? Sebastián Yatra. Ay, qué mal me caía. Sí. El mismo mensaje, muy parecido. De hecho, digo, hasta casi que borró dos o tres palabras y mandó el mismo, que lo escribió ella. Bien, y sobre esto tengo como algo cortito para contarles, es que después me puse a investigar qué otros famosos se tatuaron con sus parejas y después se separaron y me cómo encanta. Se taparon esos tatuajes. Por ejemplo, Karina Jelinek se tatuó Leo por Leo Fariña, ¿se acuerdan? Me había olvidado que había estado con Leo. Bueno, Fariña, se casaron. Julio, por favor. Pero ella se tatuó Leo y ahora se lo tapó y dice Leona. Le agregó una N y una A. Me pareció muy espectacular, o sea, muy bien resuelto. Te banco full. Más vale, empoderate, mira. Después, Andrés Calamaro, que se había tatuado también unas iniciales de su expareja. No me acuerdo cómo se llama ella, la estoy buscando porque no me puedo acordar. ¿Es la actriz? La actriz, sí. Ya la vamos a acordar en algún momento. Pero me causó gracia que también se lo tapó después con un toro, tipo, se había tatuado las iniciales. Y se lo tatuó después con un como Julieta con un Cardinali. Julieta Cardinali, sí, tenía las iniciales de Julieta Cardinali y después se lo tapó. Y así un montón de famosos que se van tatuando. Bueno, Wanda Nara se tatuó a Maxi Cardi en el dedo cuando se casaron. Maxi Cardi, no, hice una mezcla. Maxi López, perdón. Ah. Se tatuó el nombre de Maxi en el dedo cuando se casaron y bueno, y ahora no sé. O sea, habrá tatuado Mauro, calculo, vamos. Se lo quemó. Veremos. O por ahí se hizo un cosito con flores, dijo, ya fue. Si ustedes conocen del otro lado algún caso así de gente que se haya tatuado, por favor, mándenme porque me encantan esas cosas. Yo creo y que me gusta reírme de eso. Hay que tatuarse en lugares que se borren fácil, que se desgaste. Miren que, por ejemplo, un lugar donde muchas veces tenés que volver a hacértelo es en los dedos, justamente, y ahí se desgasta más rápido. Y entonces, bueno, cuando vas a rehacértelo es más fácil... dibujarlo en otra cosa. Mínimo, si te vas a tatuar, yo no te puedo decir que no te tatúes, pero hacerlo en un lugar donde... Sí, yo conocí a alguien que se tatuó el nombre de su pareja, pero grande en el brazo, todo el brazo así acá, y al año se separaron, y nada, lo tuvo bastante tiempo ahí, sí, igual. Claro, porque aparte sale un huevo. Ahí tenés dos opciones, o te pones en pareja con alguien que se llama igual. O te pones una venda. O te pones una venda, hoy vienen esos tatuajes así tipo manga, que te pones una manga, simulás eso toda tu vida. O no sé, pero no se tatúen, no se tatúen con su pareja, por favor, a ver. Aprendan de una buena vez por todas. ¿Qué más tiene que pasar? No, el amor no les alcanza. El amor es así, llega de repente y te va haciendo confundido. Bueno, y ya canción. Con esto cierro, creo, porque si no me van a echar no, de piso. No, pero... estamos bien. Vos metele. Esto último, que creo que mucha gente ni estaba enterada que estas dos personas estaban juntas, pero... nadie sabía que estaban yo juntas. Yo creo que nadie sabía que estaban juntos. Que Caramelito, ¿te acuerdas de Caramelito? Caramelito. Mirá, gracias. John. Ahí Roque poniendo la canción de Caramelito. Esta canción que se llama Ese chico me hace plap. Algo así, plop, ese chico me hace plop. Bueno, justamente al Coco Silly no era el chico. Estuvieron, nada, unos meses saliendo el Coco Silly con Caramelito Carrizo, que se había separado de su pareja, con quien estuvo 25 años juntos. Tuvieron su familia, formaron su familia, qué sé yo. Se separaron. Bueno, ahí Caramelito conoce al Coco Silly, le hace plop por un tiempo, y ahora Caramelito lo deja al Coco Silly para volver con su ex. ¡No! Sí. Bien, no, sí, yo. Es muy fuerte. Tengo una pregunta, porque el otro día justo en Twitter. ¿Y el Coco está destrozado? ¿Pero cómo va? Destrozado. ¿Volvió con su ex? Aparte, horrible el lugar. ¿Volver con tu ex? Aparte, claro, salir a alguien mal. Y dejarlo para volver con tu ex es como una cosa horrible. Sí. Está mal, eso está mal. Yo tengo una pregunta a raíz de lo que también encontré en Twitter el otro día, a raíz de todo esto, que era tipo: no le crean a los chabones que acaban de salir de una relación de 4 años y que te dice que sos el amor de su vida. O sea, tipo, las chances son bajísimas de que te encuentres al amor de tu vida a los 2 meses de haber cortado con alguien que estás hace 5 años, 6 años, menos 20, ¿no? No sé si le habrá prometido el amor de tu vida, pero no, no, pero me parece, bueno, si el Coco estaba destrozado, me parece que algo creyó que había ahí. Sí, el Coco estaba feliz. Aparte, no hacía tanto que lo habían blanqueado a la relación en público. La semana anterior. Claro, él estaba, pero enamorado. No, sí, me encanta, es hermosa, es divina. Y, bueno, nada, Caramelito dijo que también, que no, divino. Divina. Nos conocimos, divino, todo. Y, bueno, nada, y ahora por le cosas le tiró del pasado, esta. Dijo. Ella le contó lo que estaba pasando y que era la vuelta con Damián, la persona, su expareja. Y, bueno, ella le dijo, la justificación fue, son más de 25 años juntos, tenemos una familia, qué sé yo, vamos a volver a probar. Es fácil recaer. Pero bueno, Caramelito, a ver, si es tu ex, es por algo, querida. No, rompió mi corazón, Caramelito. No, y aparte porque, nada, el Coco Silly, qué sé yo, es bastante machirulo, pero es, no sé, es un poco querible. Todos somos machirulo acá. De es un poco querible el Coco Silly. No, a mí me pasa mal. Como con Moreno, o sea, lo querible. Quiero un poco. Sí, yo lo banco, para mí no lo tiene que ver con que la persona sea querible o no, no está bien hacerle eso a nadie, decir, vamos, presentemos. No estamos saliendo, no, menos si sos sé, una figura pero digo pública. Que uno empatiza con alguien acá. Obvio. Siempre vas a empatizar con alguien. Con Raúl Alejandro, con Raúl y Rosalía, sí, empatizamos con la Rosy, por supuesto. Sí, estamos empatizando con las víctimas. ¿Tini Rodrigo? No. ¿Con quién? No sé. ¿Con quién? Yo estoy Tini con Rodrigo. Que, puede pero ser, porque ¿eh? creo que es un pelotudo que no se dio cuenta y me da un poquito de... O sea, a mí el perfil de que él sí. No se haya enterado de nada, igual como que no se dio cuenta nunca, no él estaba creerlo. Todavía en la fiesta del mundial. O sea, él copa. Estaba con la copa todavía. Yo empatizo con los dos, creo que lo que pasa es que por eso no fue una ruptura... No, está todo bien, no, parece no, que no, terminaron en re sí. Buenos términos y con la idea de que por ahí más adelante puede ser que vuelvan a probar. No sé, yo igual, no sé. Yo les dije que es de todas estas parejas que hemos hablado, es la que, menos, la me que menos me interesa. Sí, a mí también. Pero y con el bueno, Coco, estamos yo hablando de eso. Empatizo con el Coco Silly. Pero con porque el Coco, Caramelito sí. Estuvo mal, no, no porque Caramelito... No, sé si porque Caramelito... Yo no soy, no me... Yo juzgo, no viste tan... que vos no juzgás, no, yo juzgo. No, yo no sé si estuvo mal. Simplemente empatizo más con el Coco Silly, es más mundano. A mí me gusta lo mundano, yo sí, ya lo sí, dije. Sí, yo la verdad que lo banco mundano. Al Coco, porque bueno, no sé, es como que lo vi también como muy ilusionado y después pensar en eso como, ay Dios, me pongo en su lugar, ¿qué me pasaría? ¿Cómo me sentiría yo en ese momento? La verdad es que Caramelito todo mal. No, es que yo banco que quieras volver con tu ex, no tengo ningún problema. Vos, Fiore, decías que no. Yo digo, bueno, si quieres volver con tu ex, no tengo ningún problema. Me hace problema que hayas hecho es poner a otra persona en el proceso, compa. Claro, claro, eso no, puede ser. No la embarres a la cancha, porque no, después vas a tener que estar con tu ex y te va a hablar del que dijiste que era tu pareja en los 5 minutos que terminaron. Vi una entrevista que le hicieron en Futurock al Coco Silly. Hasta ese momento lo tenía como el macho, ¿viste que hace el monólogo del macho y todas esas cosas? Sí, la cátedra del macho. La cátedra del macho. Bueno, vi una entrevista que le hicieron en Futurock al Coco Silly y la verdad es que ahí dije, en ese momento dije, este chabón es un ser humano común y corriente, le pasan cosas común y corriente, no es más machirulo que la rueda, la rueda, descubrió el orden. No es más machirulo que mi vecino o que yo misma o que nosotres, porque acá siempre decimos lo mismo. Es el, yo creo que hay algunas cosas, bueno, después ya lo debatiremos. Un chabón en el que contó todo su proceso de darse cuenta, de que lo increparon, de que se dio cuenta que derrapaba, de que tiene una hija... con que le marca la cancha un poco, ¿no? Claro, entonces que se sienta medio descolocado. Y que, bueno, me parece tan... eso, tan realista, tan mundano, pero de lo bien, que me cae simpático el Coco ahora. Y sí, y a mí, no sé, simpático. Me parece que en este caso simpatizamos más con el Coco. ¿Ustedes cómo están con el tema de las rupturas? Porque vieron, también en buscando, sobre todo en mucha información, me ha parecido como mucha nota, mucha columna sobre Mercurio retrógrado, qué sé yo, qué es culpa de eso, la luna llena. Siempre hay alguna cuestión ahí que justifica para justificar las rupturas o que ya alguien... Yo ya la justifiqué no el año pasado, pero yo ya justifiqué. ¿Te separaste el Mercurio retrógrado? No, también. Estamos con Venus retrógrado para empezar, ¿ok? Ah, bueno, es lo eso mismo, lo que son hay. Todo lo mismo. Y es hasta septiembre. Yo vengo diciéndolo para que la gente tenga cuidado. Para. O si querés que alguna de tus amigas se separe, solamente agarrá y atizá, porque es un buen momento para conseguirlo. Pará. Pero todos los años, yo sé mucho, me separé hace bastante, así que no sé si era Venus, Mercurio o qué corneta había, pero a mí me da una impresión de que cuando empiezan, de verdad, yo te vuelto, te lo comparo con el clima, pero ahora que se empieza a revolotear, sale el solcito, estamos llegando a la primavera, momento de salir a buscar la malla para el verano, ahora con descuento y todas esas cosas, hay como recambios. Hay recambios. Bueno, yo, esta que me acompañó y me calentó las patas en el invierno, no sé, me parece que para el verano otro u otra. A mí me parece que hay momentos claves para hacer el recambio y que vos ves que se rompen 25 parejas y bien, de repente y ven otros. Otras 30 parejas nuevas. Así que estaremos atentos entonces a las redes sociales para ver qué pasa en este mundillo. Si habrá parejas que se siguen separando, habrá parejas nuevas, porque hay parejas nuevas también. Hay muchas parejas Podemos nuevas. Hablar después de Telma Fardín, que está en pareja con Nico Riera. Me encantan esos dos. Linda pareja. Bellos. Así que después podemos ir viendo también. Si ustedes tienen alguna pareja favorita, también me lo pueden mandar, ¿por qué no? Al 2235-828-77. 828-700, cualquiera. 700. Lo quise, me quise hacer la canchera y, bueno, fallé. No se puede. Yo vengo hinchando mucho con la canción que les decía, las pibas, de hecho, les taladré cuando llegué, la de Ojitos Rojos, de ¿qué personaje? Porque es una canción que habla de una separación, pero medio llorando. Decí que vos también me extrañás. Decí que estás pensando en mí. Pero qué personaje es todo el tiempo, así. Lo banco, lo quiero. Mucho. Quiero que hablemos un día de... Quiero que sea mi amigo. De qué personaje, por favor. Es hipnótico. Por favor, subime este esta canción es mi canción de la semana. Ya la escuché muchas veces hoy. Paren, ¿estos son mexicanos también? Los que están... Bueno, este es el de qué personaje. ¿Pero son mexicanos los otros? No sabemos, pero te la podemos averiguar, si querés. Uy, sí, odio esta... O sea, me voy. Pero escuchá. No, pará, escuchá. No, porque estos van a dominar el mundo. Ustedes dejen de escuchar esta ranchera. Me tiene podrida la música ranchera. Vos también solamente estás... Peso Pluma. Pero Peso Pluma también, Nicki Nicole. Peso Pluma, ¿vos sabías que estaba con Nicki Nicole? Yo sabía y rumores, pero no está nada confirmado, concreto. Hay unos videitos, unas cositas, pero todo de muy lejos, chicos. Tampoco podemos andar diciendo... Puede ser Peso Pluma con cualquiera otra chica bajita. Pero bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, esta canción también es medio de ruptura y es medio como diciendo, Ojalá Dios, vos también estés llorando. De las rancheras. Ojalá vos también estés llorando. La y en salsa un momento, también. Pará. No, la salsa me gusta. En un momento le dice, avísame porque tengo que saber, necesito saber qué hacer. Sí, igual. Está muy bueno. Las canciones. Dale, avísame porque necesito organizarme. Necesito organizar mi semana, te pido por favor. Ay, que me digas. Es muy bueno. Sí, pero sí, las canciones de qué personajes re van por ahí. Y me gusta, va como por el amor y el desamor. Lo quiero mucho. Él manda, hay una canción que dice, quiero saber si ya está ocupado mi lugar, tu lugar en mi cama o algo así, o mi lugar en tu cama. Como bueno, ¿qué, pará, es como muy concreto, no te lo puedo responder ahora, yo tampoco lo sé. Yo también me estoy organizando. A ver, era Caramelito, no se enteró que estaba volviendo con el claro, ex. Claro. ¡Disculpa! ¡Flashy! Pero bueno, podemos un día hablar, lo amo al personaje, al cantante. Al que ya es viernes, no me pidan mucho. Emma Noir. No me acuerdo, Emanuel Noir. Lo quiero mucho, es hipnótico verlo bailar. Me muero por verlo bailar en vivo porque es muy gracioso. Si llega a venir, vamos. Sí, por favor, o que venga a la radio. Me encantó. Tiene que venir, es pueblo, para mí él es pueblo, sí, tiene sí, que venir a la radio de la azotea. En fin, bueno, esto fue lo que traje para hoy. Y para cerrar, trajo una canción que si hablamos de la reina de la separación y de los buenos discos después de una separación, es Shakira, sí, por supuesto, la junto amamos. A Karol G, haciendo este temazo, porque además es viernes, viernes de perreo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Perreo y mate. Me encanta. ¿Y bizcochito? Bueno, listo, nos vemos. Chao. Karol G, entonces, tanda y volvemos. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fui.